Sí, ayer estuvo bastante peleado el partido, pero al final lo pudimos llevar con Yoyo, que lo tratamos bien y defendimos bien la zona que hicimos todo el partido y lo pudimos llevar. ¿Es un rival duro, Bernal? Sí, en la primera es un rival muy duro. Hoy jugamos la revancha y cualquier cosa puede pasar. Ganamos por 3 ayer allá en condición de visitante y la verdad que estuvo muy duro el partido. No es por diferencia de puntos, ¿no? Si en caso de que gane Bernal habrá un tercer partido. No. Nosotros tendríamos que perder por 2 o perder por menos o ganar y ya pasaríamos nosotros. Ajá, es por diferencia de puntos entonces. Entre un partido. Por diferencia de puntos. Uh-huh. ¿Y cómo estuvieron ustedes, basquetbolísticamente hablando? Sí, nosotros jugamos muy bien. Al principio no nos encontramos en el partido y en el segundo cuarto empezamos a remontar y nos fuimos al entretiempo una ventaja de casi 10 puntos. Y después nos mantuvimos ahí 5, 4, 6 puntos y lo terminamos ganando por 3. ¿Para hoy cómo están? ¿Cansados para o hoy, quedaron bien? No, estamos bien. Están de 10 el equipo. ¿Te sorprendió el nivel con el cual volvieron a competir? Porque pasó un mes y medio y volvieron a competir y la verdad que les está yendo muy bien. Sí, la verdad que en este playoff el equipo mejoró un montón y ya con el partido con Quilmes lo demostramos y con este partido también. ¿Principalmente qué han mejorado? ¿La defensa, el ataque? Hemos mejorado como equipo, estuvimos hablando mucho, estuvimos mejorando, entrenando mucho y mejoramos como equipo.